Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios, en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, es de Roy para ustedes. ¿Qué te pasó, me? Perdió la cortura. Sí, ahí el churrito, el quesito de lado. Dios mío, se muere. Vamos, Marcito, por favor, gracias. Hola, hola, amigos, se nos está muriendo Rory, así que vamos a darle la bienvenida a este episodio número 298, grabado el lunes 21 de noviembre del 2011. Súper contento. Voy a hacerle el Heimlich, el Heimlich. Boca a boca, viejo. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes en este episodio muy especial y contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, gente, ¿cómo estamos? ¿No se escucha, Guillo? No te dimos nada. No. A ver, diga hola, hola. El micrófono que siempre usa, ese es. No el hola, otro. Hola, ya decía yo, porque es raro los las orejeras. Audífonos. Bueno, aquí estamos listos, preparados para llevarles un episodio más de La Charamusca, que estamos seguros lo disfrutarán. Yeah. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, amigos, amigas. Ya empezaste con la... Ya, como que sos... 3 años en esto y agarré el micrófono equivocado. No, hombre, no hay ni que equivocarse. Bueno, bienvenidos a esta nueva semana. Saludos a la Ale Mejía, que nos estará escuchando próximamente, porque ahorita no está conectada, en el estudio San Francisco. Hoy no voy a comentar de las fotos de la Ale, lo prometo. Va, nah, está bueno. Ni de que salen máscara, ni nada de eso. Bueno, y empezamos nuestra charamusca con Omarcito. ¿Qué onda, Omarcito? Hola, pues aquí, amigos, súper contento de estar con ustedes un episodio más. Esta semana no tenemos cultura chupística. Ha sido una semana muy ocupada. Tampoco tenemos correos, porque reiteramos, ha sido una semana muy ocupada. Mira, ¿y por qué no decimos de una vez que regresamos el 3 de enero? No, digo yo, pues. Vamos de vacaciones desde ya. Sí. Las anuales, agarrémonos. Las anuales. Un mes. Dos semanas es lo correcto. Ya. Yeah. Así que nada, Marcito, no ha sucedido nada que nos quieras comentar. No, nada más que estoy contento que mi hijo se ganó 2 trofeos. De eso quiero hablar, fíjate. Ajá, a ver. Fíjate que mi hijo participó en... Bájame a la base. En karate. En la cosa esta del Schumann's. Entonces tienen un torneo que participan todos los que pagan, participan. Y, pero, bueno, hacen su... Cada quien hace su kata, ¿verdad? Y ahí los jueces le dicen cuánto puntaje sacó cada quien de los que participó haciendo la kata. ¿Hay un jurado? Sí, son tres jueces que están parados así enfrente, viendo la actuación de cada uno de los que estaban participando. Y después de que termina cada uno, ¿verdad?, dicen del 1 al 10 cuántos puntos le dan a cada ¿Con quien. ¿Con los dedos o le mandan un cartoncito? Así no, como... con los dedos. Ni una paleta como Encantando por un Sueño. No. Fuera bueno, vea. Sí, quizás. O sea, que los niños ven, así que le dan... Ah, no, porque además, ahí lo dice en voz alta el maestro de ceremonia. Este como 7, 6, debería 9. De ser con paletitas y con paperbacks. Y atrás está alguien. Para que no sepas qué juez te ha dado eso, sí. Vea. Y atrás está un chavo que está apuntando los puntajes, va sumándolos. Uh-huh. Entonces al final, vaya, ¿quién fue el que ganó? Ganó tal muchacho. Entonces de repente vienen y salen todos con trofeos idénticos, todos, y le dan un trofeo a cada quien, a todos. O sea que si participaron 5 cipotes, son 5 trofeos los que dan, entregan. Y todos dicen primer lugar, todos dicen exactamente igualitos. Yo, o sea que la calificación es un decir. Ajá, es que cabal, es como que lo que paid for, o sea, pagaste por esto, pues toma tu trofeo, ¿verdad? Pero fíjate que no debería ser así, sino que no debería ser tener el trofeo porque pagaste, sino que tuve el trofeo porque hiciste lo que debías de hacer. Claro. Aunque no diga primer, ninguno debería decir primer lugar. ¿Cómo no? El que ganó primer lugar debería ser primer lugar. Los demás deberían decir gracias por participar. Thanks for trying. Better luck next time. Ajá, los demás deberían decir gracias por participar. Sigue por... practicando. You're good. ¿Verdad? Una cosa así, ¿verdad? Pero... Tal vez algún día. Tal vez. Maybe next time. Ajá, o sea, una onda así. Pero espérate, eso debe tener algún trasfondo de... Todos de traumados los niños, dice la ciencia trauma. Es que yo siento que ese es el problema que estamos teniendo últimamente, que los niños no son competitivos. Ajá. Se está perdiendo eso de la competencia. Vaya, pero es que mira, Omar, pero bueno, es que sí, tenés razón, porque tenés razón, Robbie, porque no tiene sentido que hayan dado puntaje, vea. Entonces, porque yo creo que quizás, o sea, lo hacen porque no era de darse duro entre ellos, ¿verdad? Mira, todos los niños era de hacer catas. También había de darse duro. Era de darse duro también. No, había, va, esa es otra cosa. Después viene el siguiente evento que ya es combates. Uy, es como los X Games. Es. Entonces ahora empiezan los combates. Después blindfolded. Ojo vendado, que lo aventaron. No es torneo en el sentido de que hay eliminatorias y llave ni nada, sino que simplemente vos contra vos. Vaya, párense, no sé qué, les ponen sus protectores. Chaleco, casco. Chalequito, casco y toda la onda. Y los yo me sentara a la parte del más débil. Dele, empieza. Ajá, uno. Y es el primero que le pegue una patada o un puñetazo en el protector del pecho. O sea que eso dura como 3 segundos. Porque ya... Vaya, las primeras veces sí. Hace un año, cuando fue la primera vez, Marcos, sí. Los dos hipotes parados, así viendo, uno al otro. Pégale, pues, que no sé qué. ¡Ah, ah, ah! ¡Pum! O sí se hace, o no sé qué. Ya, vaya. Ok, ganó tantos puntos para no sé qué. Y de ahí otra vez se les olvidó que tenían que hacer los dos hipotes parados enfrente. Y de repente habían unos bien buzos que sí, ¿verdad? Ahora no, este año como que ya practicaron eso de que evadí, que no te vayan a pegar. Y no puedes... Entonces no, está y no puede, como que, no te pueden, y salen corriendo. Al otro lado. No te pueden pegar en la cara. No, tiene que ser en el protector, sino en cualquier otra parte no vale. Te quitan el trofeo. Oh. Y no, peor. La cosa es que... bueno, ya los bichos ya más duchos, más buzos, ya... viendo que tiene que pegarle en el... Y más o menos del mismo nivel, vea. Más o menos del mismo nivel. Y sí, ¿verdad? Se miraba que ya los dos... Y se puso reñido, ¿verdad? Ya era más reñido entre los dos bichitos. pero gana uno. Y otra vez, dos trofeos igualitos. ¿Verdad? Ganó no sé quién, no sé cuánto. Sí, trofeo. Yo no estoy de acuerdo en eso, fíjate. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Entonces, de repente, todos los niños pero salen los con dos trofeos. Pero los papás, ¿qué dicen de eso? O sea, ¿qué vas a decir en ese momento vos? No, pero o sea, para futuras referencias, digo yo, pues, no le pueden decir, dale, mire, no den tanto trofeo y no nos cobren tanto. O sea, yo eso les diría de entrada, papá, mira. ¿Sabes lo que pasaría? Que la siguiente todos saldrían con trofeo menos el tuyo. Ahí sí te regas en el bicho. Sí, ya. Yeah. Anda, para vos no, mía. Como los payasos de la piñata de... Mejor no voy a decir. Vale, de una piñata. De una piñata X. Ajá. Que viene, men, y bien mala onda sentí yo que como que para animar... ¿Ya terminaste vos, Omar? Ya. Vale. Voy yo con mi tema. Dale. Yo siento que para animar una piñata he aprendido, men. O sea, un payaso... Vos tomaste clases, cabrón. No, fíjate que no, pero yo siento es que... Es natural, es de nación en tu caso. Es natural, digamos, pero no podés agarrar a cualquiera que pasando iba y le decís, mira, vení, animame la fiesta solo porque es coreógrafo. Hay gente que con poca tolerancia. ¿Entendés? Fíjate que bien poco tacto, diría yo. Fíjate que dice... Insensibles. Vaya, se va a ganar un premio el primero que le dé un abrazo a su papá. Y entonces vino mi hijo y llegó corriendo a darme un abrazo. Y dijo, no, es mentira, es mentira. ¿Ah? No vamos a dar premio por eso. El niño se puso a llorar, ¿me entendés? O sea... Ya había ganado. Y habían ganado todos, pero todos se quedaron como... ¿Me entendés? Le cambiaron las reglas a medio camino. Bueno, pero lo dejé pasar, vea. Hey, mira, guía esta gente enseñando las piernas. Vale, mira, entonces después a la hora de la piñata, confesiones de los padres es el tema de esta noche. Empezar ya. Ya tenés algo, vaya. Ya voy a empezar. Vale, a la hora de darle a la piñata, todos los niños estaban agarrando el palo con una mano y es bien peligroso que se le zafe. Entonces yo siempre le digo a Andrés que lo agarré con las dos manos. Entonces le digo, vaya Andresito, pégale con las dos manos. Y viene el payaso, el disque payaso, y le quita el palo, vaya, pégale con las dos manos. Vine yo y me le paré enfrente y le dije, mira, dame. ¿Qué te pasa, hijo? No, le dije, mira, dale el palo, va a llorar el niño, le dije. Pero se lo dije bien serio, que rapidito rectificó, pero, o sea, es eso de que... Que quizá, te tengas que meter vos. No, que no están acostumbrados a animar una fiesta. O sea, por una tonterita así, puedes hacer llorar a un bicho. Y así como eso, hicieron llorar como a cuatro niños. No, ve. Por diferentes razones, así. No. ¿Entendés? Mira, o sea, pero Pitillo va a ser mejor que eso. Ojalá vos. Pitillo, hoy no me he metido yo en nada de eso. Yo puse nada más claro, para los que no van a captar esto, pero es que estamos planeando la reunión navideña. La reunión navideña del grupo de amigos de nosotros, ya todos con nuestros hijos, entonces vamos a ver si contratamos un payaso o alguien para que llegue a amenizar. Payaso, o alguien, payaso o pleca santa, eso, pleca duende. Eso de alguien no me gusta, Omar. El problema es que yo ya fui súper claro, espero que fue suficientemente explícito en decir... Que nadie le hizo bola, por cierto, al comentario que yo puse. Terminantemente prohibido es suponer que los padres de familia vamos a querer participar en los eventos. Creo que nadie comentó porque lo sentimos tu tono lo suficientemente serio. No, sí, como, cabal. No como uno de nuestros amigos que dijo que él quería evitar cualquier reunión donde hubiera alguien que se llamara Pitillo. Algo así dijo el loco, ¿verdad? Sí, cabal, a él sí lo... Lo molestamos un poco, pero en el caso de Omar, yo dije, uy, mejor no me meto ahí, dije. Segundo, pero muy en mi casa. La Ceci López dice que de verdad sobrevivir a una piñata es un deporte extremo en El Salvador. Sí, es cierto. Pero espérate, las mamás que se meten a recoger dulces, ¿ca? Es peor que es cierto, acaparadoras. Sí, con la técnica gallina. Sí, así es, la técnica gallina. Se las meten así debajo de la enagua. Se sientan. Hola, Candy. Hola, ya estamos con Candy. ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo está? Muy bien. Qué linda eres, Candy Calero. ¿Cómo están los niños? Qué lejos los oigo. No, pero aquí estamos. Siempre. Estamos cerquita. Venite. A vos sí te oigo bien. ¿A quién? A ver, ahora. A mí sí me escucha bien, Candy. Sí, pero a Robbie y a... Ya le subí el volumen. A ver, habla, bro. Hola, Candy, hoy sí. Ese hoy fue, sí. Ese fue yo. Y excelente. ¿Yo qué tal? Sí, se oyen bien. Muchas gracias, tú también te oyes muy bien, Candy. Se oyen bien. Nice. Ok, excelente. Candy, te vamos a poner en autos. Estamos hablando de confesiones de padres. Ah. Por ejemplo, que a mí me cae mal que ahorita en el concurso, en el, ¿cómo se llama este? El torneo de karate, a todos los niños, ganás o no ganés, te dan un trofeo. Y de repente tenés un puño de bichos todos con trofeos, que todos dicen lo mismo. Entonces no fomentan la... No hay competencia. La competencia. ¿No? Y yo me quejé de unos pseudo payasos que hacen llorar a los niños en las piñatas. Y Robbie está a punto de desahogarse. Adelante, Robbie. Sí, no, estábamos hablando de las mamás que se meten a recoger dulces debajo de la piñata. Ay, no. Sí, la técnica gallina es mala. La técnica gallina, que se sienta. A un niño le valió ayer. Y empezó a sacarle los dulces a la mamá gallina. Ah, se los empezó a sacar. Que los dulces son de los niños. Yo estoy de acuerdo. Sí, y a uno. ¿Sabes qué? A lo más que he llegado yo es que los niños de nosotros están pequeños. Uh-huh. Entonces ahí es una guerra por los dulces, en realidad. Uh-huh. Entonces yo lo que hago es que me paro atrás de él está agachadito y hago como la media técnica de gallina, pero se los acerco a él para que. Con él, los pies. No, con las manos, para que él los meta a la bolsa, pero también te los vandalizan. Sí, es que. Sí, porque son más lentecitos. Como técnica de gallo, vos, la tuya. Técnica de gallo, dice la Candy. ¿Y la tuya cuál es, Robby? No, yo con el pie, bo. No, hombre. Con el pie aparto los otros bichos. Qué bárbaro. Está bien. ¿Y vos, Candy, sos técnica gallina? Fíjate que casi no me meto. Realmente solo los que me caen cerca. Ajá. Porque esa es la técnica gallina. O sea, pero bien cerca, casi que en mis pies, no creas que me meto ahí en el nudo. Ah, ya están contaminados, sí, que se los coma mi hija. Ni mamá, ni nada de eso. Mira, y la técnica no, esa... No, no es por eso, sino que... Ajá. Sino que ahí te pueden golpear, te pueden tocar, lo que sea, vos, y por un dulce creo que... Espérate, ¿a dónde vas a piñata, pena, Bob? Fui acá invitado, ¿vamos? A la piñata, ¿dónde vamos? No sé, pues, pero igual... Uno sale tentada. Uno salvaguardando, vos, es al bichito de uno que no le vaya a golpear. Eso es más que todo. Fíjate que mira... Mira, yo he ido a piñatas que están... el lugar donde está colgada la piñata es tan reducido... que están todos los papás y están poniéndole la mano enfrente al niño porque un palo Bueno, es bien peligroso. Man. Sí, yo hacía. Yo por eso no dejo al niño que vaya él solo a recoger dulces, todavía está muy chiquito. Sí, hasta que ya reventaron la piñata, ya lo había. Ahora bien, yo tengo otra observación. Mira, yo tengo otra observación. Soy yo, o en la época de nosotros las piñatas eran tan de mala calidad que... llegaba eventualmente que alguien le pegaba y se venían los dulces. Hoy tiene que ser la técnica de la sacudida. Ah, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, fíjate. Sí. Ahora, son bien duras las piñatas. Lo mucho que un par de palazos y sale volando un dulce que te tenías que agachar. Un dulce, correcto, nada más. Pero antes, digamos que el niño no lograba sacarle los dulces. Ponías a los bichos más grandes. Ponías a los niños más grandes, a los hermanitos más grandes, a que se la terminaran. Ajá, y ahí y ahí reventaba la piñata y caían los dulces. Hoy hasta le dan los papás, ayer le dio el abuelo. O sea, todo el mundo le dio a la piñata y no, nada. No es que saber de qué las hacen ahora. Mira, y también... está la técnica que el palo se arruina, la cabecita. Ah, la sale volando, sí, sale volando. Ya están puyando la piñata con el palo. Es cierto. Esa es la otra técnica, la de puyar la piñata. Sí, así puyar es. La piñata. Pero el descascarar la piñata es lo más común, que como que fuera huevo, que la parten por mitad y después la hacen así. Las dos mitades y las empiezan eso, a sacudir. Eso es cuando ya la técnica de la sacudida. Sí, cabal, y ahí la sacudes. Mira, lo que estoy de acuerdo con esa técnica es de que lo puedes distribuir equitativamente los dulces. Más o menos. Las puedes aventar para allá. Ahí ya no, de veras que ahí estaba viendo lo que puso Ceci. No sé si era esto o era de otro comentario, pero dice lo de taparle los ojos. Antes lo hacían. Yo me acuerdo que cuando yo iba a piñata, me tapaban los ojos antes de darle la piñata. No, sí, es que eso era básico. Y te daban vueltas, sí, uno, dos, tres. ¿Cuántos años tenés? ¿Tantos? Te digo uno, que dos, las piñatas tres. De antes eran más frágiles. Sí, porque le pegabas con los ojos cerrados. ¿Será que el papel de diario de antes era más delgadito? No, lo que pasa es que ahora por hacerlas más caras, las hacen así como más de doble titanio reforzado, pero más se pasean en los bichos. Sí, ahora casi que cartón es eso. Y no aquella, pues, que le pegamos en defensa propia. ¿Cuál? La de Cookie Monster. Cookie Monster era del tamaño de Robbie, era viejo. Y mira, se te abalanzaba el animal, la papá. Sí. Por poco y la 38, que... Sí, no, ¿sabes las que sí de entradita ves que son piñatas duras? Uh-huh. Son los Massingers. Sí, sí, uh-huh. Sí. Que los Massingers cabal le ves el rollo de cartón. Uh-huh. Pero que ya no hay piñatas de Massinger, viejo. Ahora debe haber algún robot moderno. Hoy de cualquier cosa te hacen de los pitufos, de todo. Todavía habrá de Massinger. Si la mandas a hacer, sí. Cartulina le ponen, dice Papucho. Ajá. De Durapaz. La Durapaz es más frágil. Es así, sí. Rapidito. Un Bob Esponja. De ahí está la hora de partir el pastel que has observado, Oscar, y en las piñatas salvadoreñas. Que todos los bichitos les meten el dedo al pastel. Esa es una. Ese es una. Tu rombo. Ahora, ajá. Si el pastel es lido, hay pelea por los... Por las florcitas. Por las florcitas. No son tienen. Muy buenas que se digan. Es puro turrón con una cosa dura que... Sí, pero es el... Es que lo lograste. Es la sensación de que hay poquitas. Exacto. Ajá. Así es. Ajá. Y de ahí está la técnica de cuando es redondo, de hacerlo a la rueda... ¿Ya? Y empiezan, dependiendo de cuántos niños han llegado, empiezan a hacerlo o más grande o tipo yile. Ajá, delgadistillo. ¿Ya? Pero ese, fíjate que esa es una línea bien fina, porque si lo cortás todo yile, te sobra la mitad del pastel. Tenés que ir medio... Fíjate que por eso es que a unos en la piñata no te ha fijado que les toca el gran tololo y a otros que es así. Que casi que... transparente. Ajá. O hay otros pedazos y que... Y hay algunos... Ajá. Que se quieren comer el dibujito del pastel, el que han hecho. Ajá. Abusivo a la piñata, ¿vea? Que sí. Es de pura azúcar y súper duro. Mira, ¿y a dónde me dejas que hay uno que no sé si tienes... Decirle que tiene suerte o es desgracia... Que te ponen quizás un 30% es pastel y el resto es puro turrón. Eso es súper. Yeah. Candy, ¿y una piñata tuya que recordés que nos querás compartir? Fíjate que nunca me reventaron una piñata. ¿Por qué, Candy, no llores? No, no estoy llorando, sino que mi mami nos hacía otro tipo de celebración, que llevaba a comer a la pizza, nos llevaba a comer otra cosa. Y en esa época, en esos lugares, no eran ahora como que te amenizaban todo, la piñata y toda esa cosa, ¿verdad? Sino que era diferente. Sí, oye, es una industria, sí, eso. Pero una pregunta, ¿a vos para tu cumpleaños? En mi casa las hacían. Te llevaban a comer a la pizza. Ya había Pizza Hut en tu época cuando vos eras. No, a la Pizza Nova. A la Pizza Boom. Te voy a decir yo a este Álvaro, mira, qué jovencita. La agarró pichona, dice. Sí, sí, bien, Álvaro, bien. A la Pizza Boom no llevaba a mi mami, a la Pizza Nova. Uh-huh. A la Ricky's Pizza. Y vos, Kido, ¿algún pastel que recordés que querrás? De Massinger y una piñata del Barón Ashler. Ah, la piñata era de Barón Ashler. Hay fotos. Nada a ser, viejo. Bárbaro. ¿Vos, Omarcito? Fíjate que en realidad no. No tengo recuerdos así de Omar sale en esa foto, yo lo invité en mi casa y fue la del Barón Ashler. Sí, o sea, recuerdo por la foto. Se llevó la pata del Barón Ashler. Ah, esa es otra, ¿sabes? Que la agarran para meterlo tú. Para meterlo tú, son las patas. ¿Sabes de qué sí me acuerdo? Uh-huh. De los juguetes de esa época, de los juguetes de piñata de esa época. Típico, la pistolita de agua. No, uh-huh. No, la pistolita, la pistolita aquella que tenía como un rollito de papel, ah, que era como fulminante. Sí, es cierto. Que lo pasaba. Era negra y era de metal y entonces le dabas y ¡plá! Entonces hacía que estallara la pólvora, me imagino, sí, que era pólvora. Ah, que eran unos rollitos. Mira, Omar, y vea, rollitos, Omar, y cuando disparabas quedaba el humito. Sí, entonces era peligroso eso, fíjate. Era chivo. ¡Pah! Y el humito. Y te vendían los rollitos aparte. Sí, sí. El uy, esos eran nuestros nerfs. Esos eran nuestros nerfs. ¡Wow! Ya no me acordaba de es eso, cierto, Omar. Es cierto, sonaban las pistolitas. Pistolita. Ella, bueno, y después. Eran de metal, ¿verdad? Mira, y ustedes se acuerdan que habían. Ajá, eran como de plástico, pero el volado que le pegaba era de metal. Y se acuerdan que habían unas pistolitas que eran llaveros, que también se le ponían unas como salvitas. Uh-huh. Y entonces. Eso es lo que iba a decir, que eran unas boladitas rojas. Rojas, correcto. Pero esa, la que dice Omar, eran unos rollos. Sí, sí, eran unos rollitos. Así. Y se cortaban y no servía y después andabas ahí tratando de meterle. Y siempre mirabas cuáles los que no habían estallado para ver cómo los hacías estallar. Es cierto. Yo de las de llavero me acuerdo. De esas de llavero y habían también unos muñecos que eran como de hule, que lo podías doblar de todos lados. Sí, que sí, eran sí, como robots y traían de varias formas. Eso era lo que te daban en que traían piñatas. Un alambrito adentro. Un alambrito que adentro. Al rato se le salía el alambrito. Correcto. Por una de y las te puyabas. Sí, así es. Eso no me acuerdo. Las piñatas del chavo, es cierto, men. Sí. Tipo Cap Gun, correcto. Sí, eran como Cap Guns, cabal, Big Fish. ¿Qué otro regalo típico de piñata había en aquella época, man? Pero como party siempre favor o lo que te regalaban. Ah, las burbujitas. Esas todavía. Pero vos hablas de party favors. Sí. Sí. ¿Y las sorpresas? Los pixies. ¿Perdón? Los pixies. Las frutitas que vienen con el polvito. Ah, los frutidulces. Esos todavía. Los huevitos, dije, papucho, cuidado. Pero ya me acuerdo que esa de las frutitas era casi como azúcar, ¿verdad? No, era casi. Era azúcar. Todavía existe. Era azúcar. Y también ponían de juguetitos unas como que traían chibolitas y tenías que meterlas en los hoyitos. ¡Ah, sí! Que traían venados y de varias figuras. Que era como, ¿verdad?, más que todo de pulso, vos, para que no se te salieran los... Normalmente los era, digamos, bailines. De esos habían varios. Yo me recuerdo de uno que era una cara de un payaso y traía en la nariz y los ojos como tres chibolitas. Cabal. Lo otro también que te daban era un reloj que tenía eso. Un reloj. Era tipo reloj. Que normalmente eran verde. Ah, que era verde o amarillo. Verde o amarillo. Te lo ponías y me acuerdo que de ratito se había roto ya, ¿verdad? Ya, ni modo. Sí, la verdad es que nada era así como que durara mucho tiempo. Duraba la fiesta. Mira, ¿y dónde comprábamos esas cosas, po? Piñatilandia. Tienda. No, en el centro había... La tienda morena, po. Tienda Rita o algo así se llamaba. Mira, ¿y no te acordás aquellos que eran como unos muñequitos que les ponías un paracaídas de plástico? Sí. Pero esos venían dentro de las sorpresas de la confitería americana junto con el mostacho. Sí, el bigote. Y la uña. Y los labios rojos. Ponelo de cultura chupística. Ya lo pusiste. Creo que ya lo puse. Los labios pintados de rojo. Cosas que traía los labios, la uña era típica. Ese traía dientes también. Claro. Había unos colmillos de Drácula. De Drácula, ¿verdad? Habían unos que traían hasta como tres jacks y una pelota. Ah, sí, si querías jugar jacks tenías que abrir como 20. Sí, así es. ¿Cómo se llaman estas sorpresas? Sorpresas confitería americana. Fíjate que debes, si no lo has puesto, deberías de ponerlo porque hay un montón de cosas. Los billetillos. Sí. ¿Qué más? Yo tengo un paquetito de esos todavía. De los billetillos. Ey, no lo hemos puesto. De veras. Fíjate. No lo hemos puesto. Ponelo ya. Voy a ver sorpresa. Voy a poner solo sorpresa. Los huevitos traían como plastilina, dice Papucho. Eso sí no me acuerdo, fíjate. Y también ponían una bolsita como de tiste. Ah, como no, mira. Cosas que te salían en una sorpresa de confitería americana. Ya lo pusimos, vea. Sí, lo pusimos el 23 de abril del 2010. Ah, bueno. Mira, sí, está el anillo de calavera. Sí, típico. El anillo de calavera, sí. Los labios rojos, una cacerolita azul de plástico, los jacks, cucharitas de plástico, soldaditos, pelotas, billetes de Colón. De mentira. Hoy en las nuevas te sale un papel que tenés que formar la palabra. Te sale pelota. Y de ahí la solo vas a canjear. Te sale la P y la ta. Por la gran. Y de ahí vos dibujás la letra que te haga falta acá. Lo peor es que el papelito ese, como que te sale como que si fuera una. Algo que. Ya me acordé de otra cosa que regalaban en las piñatas. Ajá. Aquellos. Eran como unas libretitas grises con un lapicero. Pintabas y quedaba así pintado en negro. Y después lo levantabas y se borraba. Se borraba, sí. En los dos minutos ya no servía. Ya no servía, rapidísimo. No, pero la mara jugaba X0 ahí. Mira, hey, Candy, disculpa que te interrumpimos. ¿Qué dijiste que eran unas bolsitas de qué? De tiste. Con tiste. Un polvito que se come, vos. Y eso viene de la confitería americana. Es cierto, era como que fueran especies, se veía. Mira, aquí hice una arañita también, una arañita negra. Ah, sí, arañitas de plástico, me acuerdo. Pitos. Te salía un jack, dice. Ah, unos carritos de plástico que eran de este tamaño y que la rueda no te duraba nada. Yeah. No sé si acuerdan, unos carritos que eran así todos pachitos. Uh-huh. ¿Qué más dicen? Los bigotes. Pistolitas de agua, me acuerdo que sí te regalaban todos. Miren, y ustedes no se acuerdan de unos carritos que eran de metal, que los he visto, por cierto, donde venden antigüedades en ¿cómo se llama? En donde está Walmart. Las Cascadas. Ajá. Son unos carritos que dice die-cast metal. Ajá. Pero son antiguos y me acordé ahorita que dijo Robbie que son pachitos y eran como de policía y venían como dibujados, pero en el metal. Ah, sí. Pero venían hasta el muñequito adentro dibujado, ¿no te acordás? Buscalo vintage, poné vintage diecast metal toys. Algo ¿qué así. Salía dibujado? Digamos no, el era, de. Era col- más de lata que de diecast. Eran de lata, metal. Eran como latita, cabal, eran como lata. Y ahí los venden, fíjate, todavía. Y venían, ¿sabes cómo venían? En un papel así y como 10 carritos así. No, no me acuerdo. De esos. También venían unos como que le decían como chicharras que vos lo aplastabas que le decías claca, claca, claca, ajá, que eran de lata. Ajá. Y las chicharras y tenían forma de chicharra. Es cierto. De mariquita eran. De la claca, claca, claca, claca. Chiquitos. Es cierto, Candy, de esos. Mira, el que nos diga el que se acuerda cómo se llamaba la tienda donde vendían eso. Antes no existía la tienda Morena. Esos eran, Omar. Aquí están, me. Ajá. Ya. Pero eran más y cabal litografiados, mira. Pero eran más chiquititos, eran mini. Venían en una bolsita, venían un montón. Tal vez lo pudiera buscar en ¿cómo se llama? En... Son de lata, por cierto. Ajá. Se buscan como carros de lata. Vintage. Lo hubiera buscado en Amazon, ¿cómo se llama? Para ver cuánto valen hoy. En eBay también. En eBay, perdón. Bueno. Un silbato, dice Papucho. Pues sí. Vaya, pero nos ibas a decir de lo que vos no estás de acuerdo como padre de familia. Ajá. O vos, Candy. Ya hablamos de piñata, nos extendimos. Sí, es que en piñata nos pasamos mucho. Pero era la piñata era por lo de los payasos que hacen llorar a los niños. Así es. ¿Verdad? Y hablamos también de que ya no existe el espíritu de competitividad porque todo el mundo gana. Todos quedan empatados. Cabal. Todo el mundo, no, todos ganan. Todos ganan. Ajá, y todos ganan y lo solo mismo. Hay primeros lugares. Cabal. Todos los, ajá, solo hay primeros lugares. Yo que vos... Mañana mismo me reúno con el sensei y le digo, mire, ¿usted qué le pasa? Que te explique cuál es la filosofía de ganar-ganar, te va a decir. Eso es como que en el colegio no te pusieran mala nota. Fíjate que se le puede hacer un como... O sea, estás mandándole un mensaje no real al niño, porque en la vida real... Sí. Si no excedes en, o sea, si no sobresalís en algo, no sos premiado. ¿Cómo es que dicen en la vida real, segundo lugar, quiere decir que sos el primer perdedor? Hey, aquí estoy viendo lo de los carros, fíjate. Y dependiendo del carro, hay entre $5, por ejemplo. Deja ver, pasarlos para allá. Y hay uno de $225, que es este del 1930. Pero también está este más chivo por acá que vi al principio, era uno de Batman, $280. Wow. Pero un carrito. Lo que yo te digo, Omar, esos se ven chivos. Los que yo te digo te caben como unos 5 en la mano, o sea, son chiquitillos. Sí, pero no los veo aquí vos. ¿Y vos te fuiste, lo ordenaste por precio más alto? Ordenarlo por tamaño. No los he ordenado por nada, así es como sale. Ah, pues no has hecho tu mejor esfuerzo. Está durmiendo, vos. Sí, Gio. No, hombre, el Robby es vos. Best match, dice, mira, por eso es que lo está ordenado. Ponerlo en el más caro primero. Pues sí. Price. ¿Qué otra cosa, Candy? ¿Qué ¿Qué mejorarías tú? Güey, a $13,500. Vaya. Este de Bandai, no sé qué. Puya, men. Vintage Bandai Atom, no sé qué puya. Busquemos esa osada. Yo sé. Y es como de control remoto, mira. Pero con un cable, eso me regalaron una vez a mí, pero es nuevo, vea. Tenías que andar detrás con la pita. Y era de Astro Boy, mira. Está chivo, fíjate. De Astro Boy y el Dr. Sopa. Quit. Sí, gracias. ¿Qué hacemos aquí? Pues sí. Pues sí, vaya, Candy. Que... aprovechemos a Candy que nos cuente de... ¿Vas a creer tú, Candy? Ajá. Que Robby y Omar no sabían que se habían robado las loras del zoológico. Guaras. Las guaras. Y 5 se robaron. ¿Y cómo crees vos que lo...? Y buscar al mercado para ver si no estaban. ¿Cómo saben que se las robaron? Porque ya no estaban. Vuelan. Ya no estaban. Vuelan. Y había un gran hoyo ahí de donde la sacaron. ¿De donde la sacaron? Y echaron al director. ¿Cómo echaron al director adentro? No, o sea... entre todas las loras. Lo despidieron, pues. Ah, ok. Renunciaron al director por ese incidente. Uh-huh. Sí. Y lo que la Mara no entiende, ¿cómo es que...? Porque los vigilantes dicen que no oyeron nada, pero mira, si... Si agarrar una gallina es difícil, viejo. 5 guaras. Anda, agarra 5 guaras y son escandalosas. Y aletean y todo. Si, pues sí, con las alas extendidas miden como 2 metros. Menos, vea. No. 1.50 por lo menos. Fácil. Quizás ya durmieron con algo. Vos no has averiguado, Candy. ¿Vos cómo hubieras sacado una guara del zoológico, Candy? No, yo hubiera dormido los guardias. ¿Cómo? ¿Candy? Quizás la durmieron con algo y a los guardias también, vos. Pero, pues, a mí sí me da tristeza, te digo, ver noticias así, sí, no me gusta ni comentarlas porque, no sé, está feo, men. Ni tenemos animalitos, se nos mueren un montón y que te penen unos, o sea, que te roben unos, no, men. Más pacho, Omar, como esos, pero que los ha aplastado algo. Yo sigo buscando aquí. Sí, hombre, voy a buscar carro posible. Yo sigo buscándolo. Pues acá. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa ha habido en la farándula, Candy? No, espérate, ¿en Candy? La farándula. Contanos, ¿cuál es la diferencia entre ser ahora madre de dos? Ay, no, es un caos. Candy, nosotros llevamos por ese camino. Ya están. Ya. Los dos ya están embarazados. Ah, no. mi esposa y yo sí. Robbie no. No, la mía y yo no. Dos meses. Sí. Ey, qué nice. Pero el que nos puede dar clases aquí y asesorarnos es Omar, bo. Uh-huh. No, la pero. Bueno, sí, los dos, pero. Mira, vos solo cerrar los ojos y hope for the best. ¿En qué momento? Es otra onda, bo. Uh-huh. Te oigo algo socososa. Ando socada. Bueno, no sabemos, mamá. Sí, no comentarios. Nosotros te oímos mal de la garganta, punto. Estoy mal de la garganta. Y no se me ha quitado desde el miércoles, así que ando todavía con la peste. Uy, esos son, Omar. Soco, encontré. Tote chucho. ¿No estás tomando nada, Candy? Estaba con miel con limón, pero ya no. No, hombre, ya no. La miel, sabes que si tiene un componente alérgico tu malestar, la miel es un gran alergeno y lo que te hace es que te empeora. Ah, de verdad. Eso es lo que me dijo a mí el doctor. ¿La miel te empeora? Sí, es que acordate que, es que mira, te sirve... Si tenés algún problema en la garganta que no es alérgico. Ah, ok. Pero si es alergia, la miel te pone peor. Sí, porque es un alergeno, la miel. O sea, pero solamente si vos sos alérgico a la miel. O ahora, si vos sos alérgico al limón, es otra onda acá. Sí. Puchica, y sí, ya nada que ver. ¿En qué sabes qué pasa, Omar? Yo creo que se aplica más en los niños porque... En los niños, según lo que me explicó a mí el médico, antes de cierta edad, creo que son los 6 años o algo así, antes de esa edad, los niños pueden ser, digamos, un día son alérgicos al limón y a la semana siguiente esa alergia ya se les quitó y son alérgicos a otra cosa. Entonces, por eso de nada sirve hacerles pruebas de alergia antes de cierta edad. Porque son alergias móviles, digamos. Son como móviles. Transitorias. Ajá, correcto. Y ya sí, cuando ya está grande ya se te quedan perennes. Pero entonces cuando hay, ¿cómo se llama? Un niño que tiene un componente alérgico, entonces te quitan lo que probablemente le pueda generar alergia. Entre ellos las semillas, las fresas, la piña, los camarones, los cítricos, los colorantes, la leche. El problema es cuando, por ejemplo, le quitan todas esas cosas y es como Marco. Que le quitan lo más común, porque supuestamente, no, bueno, lo más común que alguien puede tener es esto. Y termino siendo que Marco era alérgico al pan, que no es común. Sí, no es una alergia muy común. Entonces es como que no la vamos a encontrar, ¿verdad? Si no le hacíamos la prueba. Pero ya se le quitó. Ya se le quitó. Ya puede comer hamburguesa y todo eso. Sí, ya súper bien. Ahora ha salido con nuevas alergias, por ejemplo. Como dice, le van cambiando. Entonces ahora la alergia a los colorantes, por ejemplo. Los colorantes yo creo que es... Artificiales. Uy, eso casi que todos los niños son. Por eso es que a nosotros el doctor nos dijo, si le van a dar gaseosa, ni modo, en una piñata o lo que sea, Sprite. Porque no lleva colorante. Uh-huh. ¿Vean? Y Marco, en realidad, a pesar de todo, el niño es súper disciplinado. Entonces es como que alguien le ofrece, ¿quieres gaseosa? No puedo porque tiene colorante. Dame agua mejor, o dame Sprite. ¿Vean? ¿Y vos sos alérgico? Yo sí, yo soy súper alérgico. Sí, si no te acordás que andaba con como Mapita Omar hace unos días. Se te quitó esa onda, ¿ve? Tranqui, mira, nítido. A ver. ¿Y qué te pusieron? No, nada. ¿Te quitaron la crema? No. Yo creí que te habían inyectado o algo, ¿no? Bueno, ya tengo... Bueno, tengo como 5 años de estar en tratamiento de inyecciones, ¿ve? Ah, todavía, ¿ve? Todavía. Sí, sí, sí. ¿Todos los días, no? No, son que 2 veces a la semana. Una vez a la semana ahora ya. ¿Y a dónde te la pones, po? Es aquí, en el brazo, en la parte de aquí del... ¿Cómo se llama esto? El pellejito este del brazo. Lo que se te hace así cuando ya estás... El waddle. Cuando decís, ¿qué tal? ¿Y su mami? ¿Qué tal, nana? ¿Qué tal? ¿Y su mami? Me la saluda hoy. Me la saluda. Flago. Lo que se te mueve aquí abajo, sí, el brazo, cara. Sí, cabrón. Esa parte de la gordurita donde ni la sentís, la inyección. ¿Y te la ponen en una farmacia o aquí te la pones? No, en la clínica de la empresa me la pone la enfermera. Ah, ok, la enfermera. Yo conozco una farmacia que las ponen bien. Y esa risa, Robby. ¿Y por qué no tomas la medicina? No, fíjate que ahorita ya no, o sea, demasiado antialérgico he tomado en mi vida, vos. ¿Y vos, Candy, no sos alérgica a nada? Yo creo que no, vos. Tal, a veces a la humedad. Yo pensé que a veces a Álvaro. La humedad, creo. ¿Y los niños no? He salido alérgica. ¿Ah? La Camila sí. ¿A qué? La Camila. ¿A qué, pues? El polvo y los ácaros. Sí, los ácaros del polvo. Yeah. Y hasta con su tratamiento también de vacuna, 2 veces mira, a la semana. De veras, vos. Es buenísimo. ¿Sí? A esa edad, buenísima, porque le pega bien y... ¿Y si no le pones eso, qué? ¿Le daban bien seguido los episodios? Le da... Sí, o sea, cuando cambia la temperatura, empezaba a toser, una tos así como de cajón, seca, hasta que vomita todo, vea. Ah, no, hombre. Y ahí se le controla la... Pero no le da así por ojos llorosos o estornudos... También. Porque Robby, yo lo he visto que a veces estornuda como 7, 8 veces seguidas, pero no sabes a qué sos alérgico, vea. Yo siento que algunas cosas. A estas horas del partido deberías de saber. ¿La humedad? Hacete las pruebas. Yo soy alérgico a la humedad y al polvo principalmente. Y de ahí algunas flores me matan. Sin embargo, la semana pasada vamos al jardín botánico. Y vos no tenés ninguna alergia. Fíjate que yo creo que a los colorantes. Porque cuando... ¿Sabes? Nunca has pintado, ¿ve? No, pero ¿sabes qué pasa? Fíjate que yo toda la vida sentía que me hasta que se me tapaba la nariz cuando olía la cosa con la que se despintan las uñas las mujeres. De la acetona. La acetona. Yo no sé si soy alérgico, pero... Te hubiera puesto acrílicas acá. No, porque también hay que pintarla, Robby. Oh, my God. Pues sí, entonces eso es lo que siento que más soy alérgico. Pero cuando estoy enfermo, que me ha dado gripe, por ejemplo, y tomo colorantes como churritos y cosas así, siento que me empeora. Pero si yo como normalmente y no estoy enfermo, no se me genera nada de alergia. Bien raro, fíjate. Qué raro. Sos raro. Y hay gente, pero bueno, ya sabíamos. Y eso. Hay gente que es al... ¡Ey, hombre! Ya no te felicitamos. Es que están escuchando, no están viendo el video. Le estaban haciendo leña ahí al guillo porque anda en shorts. En chores. Hey, mira, felicitemos chores, ahí a... con R, no chones. Mira, felicitemos ahí a Wanak 1486. Ajá. Vaya, Omarcito. Ay, saludes a Wanak. Wanak. La semana pasada estaba cumpliendo 25 años. Nos olvidó felicitarlo. Lo siento. El otro año... Con tiempo. Con tiempo. Quiero mandar unos saludos. No, felicidades. Ahorita le queremos mandar una super felicitación a Wanak. Yeah. Woo. Felicidades. 1486 por su peseta de años. Birthday to you. No, no le pongas una música tan garrita, ponerle así, no sé, Los Cocodrilos de Oriente o algo así. Tan garrita. Si usted es la mera asmática de la Marilyn Monroe. ¿Es como es eso o se pinca? Sí, no, eso le dije yo a Robbie, vos que ya debería haber una edad que ya que te pongan las mañanitas de Cepillín, debería ser prohibido, men. Que sí, deberían de multar al que te las pone, men. Sobre todo que veíamos varios problemas con las mañanitas de Cepillín. Sí. Primero que te felicitan, que ¿cuántos años estás cumpliendo? Que 1, 2, no sé cuánto. 8, viejo con 8, no sé cuánto. Te tenés que quebrar todo el intro. Todo el intro. Ajá. Ya de ahí. El segundo problemita. Ajá. Es que. Problemita. Termina la canción de las mañanitas. Y no te la quitan. La cual es bastante larga. Sí, no te quitan el cassette. Ahí queda. Ajá. Y entonces, ¿qué viene cassette después? Óigase bien el cassette. La Enrique Llana, la Yenka. O peor el aún. El Bosque de la China. O puede ser que algunas veces se da. Ese es gracias a Dios que es mix. A sí. Veces te tenés que volar todas las canciones del Cepillín. Especialmente. La trompeta, cuique, el acordeón, no sé qué. La guitarra. La feria es. La canción que no tiene fin. Mira, y no se ha muerto, veamos. No, lo triste del caso es que te quedas con esa canción en la cabeza, sí, todo el día. Todo el día. Yo siento que no pasas un buen cumpleaños. No, o sea, esa canción de la guitarra Cepillín, sí, y todo eso. En la feria de Cepillín, me encontré, sí, una guitarra, taratara la guitarra. Esa usada tiene el mismo efecto de vuelo y solo. Una vez lo oíste, una vez en la mañana, no se te quita. Uy, a ver. Mala onda eso, vea. Sí, pero felicidades a Guanac. Sí, ¿eh? Felicidades, Mr. Ahí, President. Ya le vamos a poner ahí la feria Cepillín. O sea, algo salvatrucho, dice, ¿qué le ponen a los salvadoreños? Cepillín. Pedro Infante ponen. El de Pedro Infante, la o ya la Ceci López. Ajá. El otro problemita, dice, es pensar que es un hombre haciendo voz de niña. Y peludo. Con barba, le digo. Pintado, le digo. Sí, pero entre Cepillín y Chabelo. Hijo de puta. Cepillín. Cepillín, vea. ¿Por qué? Isla Desierta, Candy. ¿Cepillín o Chabelo? Yo. ¡No, Bar! Cepillín. No, yo fíjate que yo quizás Chabelo porque se ve más fuerte para que ayude a hacer la cabaña. ¡Ay! ¡Ay! Van a dormir juntos. ¡Ay! ¡Uy, a ver! Enseñame esa imagen. Y ahora está en www.cepillín.tv. Vaya, mandémoslo a Tuvalu, imagen. Ya que viva. All right, así no. Ya sí, ya suficiente. Ya con eso ya quedan toda la semana cantando la feria de Cepillín y no se van a saber por qué. Chiquitín, chiquitín. Ay, Dios mío. Ra, ra. Vaya a poner algo ahí de la orquesta de los hermanos Flores o de la orquesta San Vicente. Soy de San Vicente. Vaya, felicidades. Ponele San Vicente, esa. De repente yo me voy a San Vicente. De repente, pone, man. De repente, anda buscando cómo ponerle, man. Eso dice la canción. Es de los hermanos Flores, vea. No parece. Hermanos Flores, San Vicente, ponele. Enfermera, no me hagas sufrir. Sí, pero salen otras cosas. Nada que ver, YouTube no está colaborando hoy. Hey, miren, y ustedes no están viendo The X Factor. No. No. ¿Robbie? No. ¿Y vos, Omar? No. Vale, pues, disculpen. Solo vos. Vos sí lo estás viendo. Vos Luis solo, viejo. No. Aquí está la orquesta San Vicente, pero la computadora traicionera y el computa, relámpago. Computa. Sí. Computadora. Así que estamos. Pero no. El tilín te busca de Yo Celora. No, hombre. No, me van a poner tilinte ahí a Guanaca. Pues sí. Yo quiero mandar un saludo. A ver, mándelo, mándelo. A Icarinoe. Hey, saludos a Guanac, también. 1486. A Ceci López. Quiero ver a quién más. A mí, que estuve cumpliendo años. Veras. A Magdalogo. Le valía la carne. Digo. Al Guillo, que nunca actualiza sus comentarios en Twitter. No, hombre, sí. Que no existe su cuenta. No existe. El que está ahí es falso. No sos vos. No está verificada. No está verified. Es un fan account. Sí. Y a Horacio, que siempre están pendientes del programa La Charamusca. Excelente. Mejor vos tenés, preguntan. Omar. Vos tenés mi password y todo, ¿y cómo voy a entrar? Si te la pasé, vos. Hijo, pues, hace dónde? Años. Te la pasé. Volvíme a pasar, Omar. Si quieres, me voy. ¡Ay! Celoso. Bueno, entonces, ¿no tenés algo más que hacer con Starcandy como las guaras? Miren, el otro sábado va a llegar al Centro Comercial La Joya Santa Claus en helicóptero. Uh-huh. Yo me quiero acordar de cómo era eso en Metrocentro. Metrocentro. Era una gran cosa. Metrocentro llegaba al parqueo donde ahora está la Pizza Hut y... No, donde está la octava etapa. Todo eso era el gramal, era un gramal enorme. Yo me acuerdo que allá donde está la Pizza Hut. ¿Cuál pizza, papa? Donde está la Pizza Hut, el Coffee Cup, el Tony Romas. No. Eso era parqueo. Sí, pero también después, ahí pasaba, algunas veces aterrizaba ahí, pero del otro lado donde estaba la Tortuga Veloz y todo eso, que es la octava etapa, La Tortuga Veloz era el último local. Y ahí por donde estaba ahora el... Donde ponen las ruedas y donde la mara se pone, hay unas palmeras y la mara al mediodía se va a entrar, ajá, con la bicha. Ajá, ahí todo eso. Solo que antes era enorme y salían unos bichos en zancos. Pero yo empujé a uno de esos bichos. Pero no, ¿qué? Pero es que mira, empujé a uno de los bichos. Yo no sé si era que estaba chiquito, pero yo la mara que salía en zancos ahí eran... No eran como los que llegan ahora a las batucadas y eso de... No, eran zancos altos. Eran tamaños, payasos. Yo lo empujé desde el segundo piso. O sea, yo estaba en el segundo piso, ahí por Simán, y se acercó este payaso en zancos, uh-huh, a saludar a los niños del segundo piso. Y yo lo empujé. No, pero porque era ducho. Pero mira, le hubieras visto la cara de pálida cuando estaba haciendo, todavía me acuerdo. ¿Dónde estabas? Yo estaba en el segundo piso, por las gradas eléctricas de metro, que enfrente de la fuentecita ahí de Simán, del parquecito ese. Sí, pero imagínate los zancos para llegar al segundo piso. Ah, pues antes hasta ahí llegaba metro. Casi que hasta ahí llegaba metro, mira, Roby. Cabal. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Escribiste, Guillo Nasser. No, hombre, es Omar. ¿Qué estás poniendo, maje? Nada, vos. Que ya está grabando La Charamusca, puso. Maje, vergón, ya que tenés tiempo, maje. Dale. Ey, sí, préstanos tu BlackBerry, ahí te lo vamos a poner. Ya la voy a cambiar, ya me dieron una nueva. ¿Y? ¿So? Te lo podemos poner siempre. Sí. La dedo. Mira, vámonos, pues. Ya es hora. Pero no aprovechamos a la Candy, vos. Que nos cuente una pasada. Vaya, Candy, contanos una pasada. Vaya, vos fuiste. Vaya, dice Cecilia López de que fue a ver al Santa hasta Babolo. ¿Y a vos qué te pasó, Candy? Yo no fui a ver al Santa. Vos muy lleno pasaba esa cosa. Nunca fuiste a ver a Santa. Yo no me acuerdo si tiraba los regalos. Nunca fuiste a ver a Santa, Candy. No, nunca. Nunca te sentaste en la pierna de Santa y le pediste algo. Con el Santa en el centro comercial. La foto sí, con el Santa. Ajá. Yo tengo una de esas fotos también en la rodilla de Santa Claus. ¿No te acordás cuando hice mis horas sociales en, de la universidad? Que iba a tomar fotos con Santa y con Quismito. Sí, me acuerdo. ¿Vos no fuiste? ¿No estabas vos en eso? No, te fui a hacer barro un par de días a verte. ¿Y vos con una Polaroid estaba o qué? Sí, con una Polaroid. Sí, este era el que tomaba fotos. Dios mío. Pero estábamos con el Lucho. Un amigo de la ¿para qué? Y entonces, mira, nosotros veíamos la vara. La vara porque tenías que anotar cuántas fotos tomaba, vea. Uh-huh. Y la mara tomaba en todo el día, viejo. 5 fotos, 10 fotos. Y en el turno de nosotros, papá, 45, 50 fotos. Pero el Lucho lo que hacía era que estaba una mamá comprando. Entonces agarraba al niño. Oye, ¿te quieres tomar una foto con Santa? Sí. Vente. No. Y se llevaba el DJ y los papás detrás del vídeo. Cuando llegaban ya estaba la foto, vaya. 5 pesos, vaya. 5 colón. Ay, malo el Lucho. Sí, el Lucho era... Un día vamos a pagar por eso. Esta mesa. Cositas. Y él, me acuerdo que el muñeco ese de Kismet, que era el Quismito, se ponía así como que era estatua, como que era... ¿Cómo se llama? Como que era animatrónico. Como que era maniquí. Uh-huh. Y cuando pasaba la gente, ¡ah!, los asustaba. Mira, a una viejita casi la mata del susto. Y nosotros le dijimos, mira, maje, ¿vas a matar a alguien aquí? Porque él lo hacía por pila de él. Nadie le había dicho que hiciera eso. Por su libre albedrío lo hacía. Para no aburrirse. Para no aburrirse, cabal. Sí, y era que ha de ser bien feo estar adentro de esos trajes. Y era un bicho, men. Y fregaba. Todo el día pasaba en eso. Vaya, Candy, contanos el susto más grande que has tenido en tu vida. Con mascotas ninguna, vos. De mascotas ninguna. No, pues sí, pero... Candy, ¿qué hace falta aquí, mamá? Candy, vení. Vaya, no, el susto así... Pero grande de fantasmas, de lo que vos querrás. En general, que casi te atropelle un carro, que te muerde un chucho. Alguna película. No, de ese tipo de mascotas. Alguna piñata. Cuando era la semana de las vacaciones de agosto, hace años, pasaban los viejitos disfrazados en las colonias. Bailando y tocando las puertas, y eso sí te asustaban para pedirte dinero, pero eran como actores, pues. Discúlpame, ¿dónde no vivías? No, así de... Pasaban, pasaban actores pidiéndote dinero. Y viejitos. No, ¿sabes qué es esto? Claro, estos son los viejos de agosto que conocían a la mamá de la Candy y después de la bailada llegaban a la... Pasaban en toda la colonia, vos, en toda la cuadra. ¿Y dónde vivías, hija? Y eran las fiestas... Las Mercedes. Las fiestas patronales. Sí, las de San Salvador, vos, las de agosto. Mira, yo siento tener que... Pasaban que... haciendo como sketches, pues, algo así. Siento tener que ¿cómo se llama? Que estallarte tu burbuja de la felicidad, Candy, pero yo creo que tus papás se disfrazaban y te decían, si no come, van a venir los viejitos. Y se iban del otro lado a tocarle la puerta. Era como un grupito de 5 personas. ¿Y que crees que mi papá ya estaba? Y siempre yo solo en la casa. Solo yo lo veía. Eran los señores del camión de la basura que te piden su... Esos eran, quizá. No, hombre, no eran esos. No, Candy, no tenemos en nuestros registros nada similar a eso. ¿Algún otro susto? Aquel día que ya la Candy contó que la picó... Un animal allá en la isla de los patos, pero esa ya nos contaste. Ah, ese sí, vos. ¿Qué otro susto? Ese, así como... ¿Dónde está el cómo se llama el hombre, vos, ahí, cómo se llama? El ermitaño, y ese maestro ya se murió, todavía existe, vos. ¿Con que no haya muerto Cepillín? Mira, ni Chabelo. Mira, Candy, ¿nunca te ha mordido un chucho, vos? Me ha mordido 2 veces un chucho. Ajá. ¿El mismo chucho? No el mismo, sino que diferentes. Ah, bueno. Uh-huh. ¿Se puede decir a dónde? Uno al lado de la rodilla. Ouch. A un ladito de la rodilla. Iba para una piñata en Ciudad Merliot y salió un perro desgraciado. Y solo a prenderse de mí fue. No, hombre. Y me agarró la rodilla a un ladito. Y estaba vacunado. Y el otro fue mi perro de la casa. Tu chucho. Se llamaba Clinton. Clinton Alejandro. Puta, menos mal que solo te mordió. No digas a dónde te mordió. Ya. En la mano me mordió. Bo. Ah, bueno. Okay. Mira, pues, qué yuca. Mira, aquí está. ¿Ya vos ya te ha mordido algún chucho? Jamás. ¿A vos, Omar? Me he quitado buenas mordidas, eso sí. Yo también, en los estados. En los estados. Ahí, ahí te hubieras dejado, podías demandar, cabrón. Sí, ¿verdad? Pero en Miami andaba en bici. Y, ¿te acuerdas de aquella Huffy? Sí. En esa, del colegio hacia la casa. Y alguien había dejado su chucho fuera, vos. Y era un Doberman. Hijo, pues empieza el chucho a correr detrás de mí, o sea, a correr, y yo en la bici, yo, holy crap, a apoyarle. Me, hasta que se cansó el hijo de puya. A mí ya me, mira, a mí lo más, que me, lo más que me ha pasado es así como dice Omar, que el chucho va aquí, ajá, tratándote de morder, y vos con el pie así, y te agarra el pie, pero sí, te agarra el zapato. Eso es lo más a lo que he llegado, que me muerda. ¿En bici también o no? En bici, sí. No, una vez a mí me persiguió un chucho en Cojutepeque. ¿Qué diciendo ahí, güey? En los primeros años de... En Cojutepeque no hay chucho, cabrón. Sí, que son chorizos, güey. No, no es mentiroso, Robby. No, hombre, inventate otra ciudad, hombre. Son sonates, sí, va. Ese se había escapado. Sí, hombre. Ese se había escapado. En los primeros días de internet y de web... El cadejo, ¿verdad? Cuando nosotros vendíamos pasteles por medio de guanacos.com, entonces... Tenemos 30 segundos. Gracias. entonces la Mara compró una vez un pastel y la gente que lo tenía que llevar no lo llevó. Entonces se le fregó el pastel. Esto va a estar más largo de lo previsto. Entonces el pastel lo tenían que entregar, pero era el cumpleaños de la persona. Entonces no puedes no llevarle el pastel de cumpleaños. Así que fui a pedir yo un pastel de reposición y yo agarré camino para ir a entregar el pastel y que llegara a tiempo. Agarré camino. Entonces llegué allá a Cojute y empecé a buscar la casa y me salió el chucho. Esto es como un sueño, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente aparecí en Metrocentro. Y iba en el helicóptero con Santa tirando regalos. No, entonces me corrí. Pero yo me cruzaba la calle y el chucho me aparecía del otro lado siempre. No te dejaba pasar, era el fantasma de los chuchos que hicieron chorizo. Entonces, sí. Historia del cabejo, eso. Si yo empezaba a bajarme, entonces yo me retrocedía, me cruzaba otra vez la cuadra. Y cuando aparecía del otro lado, otra vez venía el chucho. Es el cabejo, Robby. Y yo con el pastel en las manos. Sí, estuvo yuca, me persiguió el chucho con el pastel. ¿Y qué hiciste? Pedir la dirección primero, porque no encontraba a nadie que me pudiera decir a dónde era la casa. Ajá. ¿Y la cumpleañera vivía en Cojutepeque o hasta allá te fuiste a traer el queque? No, ahí vivía la cumpleañera, en Cojute. Entonces di con la casa, gracias a Dios estaba más de lado donde yo estaba que de donde estaba el chucho. No sabía que había llegado tan lejos, bro. Sí. Y el chucho le dijo, ¿quién es? No, Robby, no has pensado que... Mira, de acuerdo a la experiencia de lo que vos te ha pasado, pudo haber sido el cadejo chiche. Sí. Bueno, vamos, señores. Va, pues. All right. Gracias. Esta es la canción que quería que pusiera ahí nuestro amigo Guanac, Jorge Acosta. Creo que con esta nos despedimos hoy, va. Sí. Sí, con esta nos despedimos. Hey, Candy, hace falta. Ya me voy a dar una vuelta por ahí. Buenísimo. Excelente eres, Candy. Te extrañamos. Saludos. Aquí te vamos a tener un tequilita listo. Gracias, mira, para que. Gracias. Saludos, Álvaro. ¿Qué me vas a tener? Un tequilita. Ay, preparado. Sí. Mira, para que se te quite todo eso. Acabo de encontrar una foto de tu señor esposo de hace 20 años. Ay, no. Ya lo conocía, no vea. No. Ah, pues ahí te la voy a mandar. Y Omar, y este queda grabado, es el Ustream, ¿no? Sí. Oh, no. No, pero ya lo podemos borrar. ¿Qué hiciste? No, nada. Ah, bueno. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Síganos en Twitter, ahí estamos, @omaregan, @robipalomo, @guionacer, @lacharamuscanet. Ahí está @candy calero, ¿sos verdad? Así es. Candy Calero. Papucho, para la próxima nos despedimos con la Feria Cepillín. Sí. Bye. Y nos despedimos entonces, como siempre, diciendo ¡salud!